Nos metemos de lleno en el plano local porque en las últimas semanas ha habido una serie de situaciones que han motivado cruces entre el oficialismo de Juntos por el Cambio y la oposición del Frente de Todos. Hablamos, por ejemplo, del escándalo por la cesión en comodato de la colonia San Agustín, que el municipio le hizo una fundación de nombre Fundemos, una fundación privada. Esto impedirá que niños y adolescentes bahienses puedan usar este espacio en los meses de diciembre, enero y febrero, que son los que tradicionalmente las y los argentinos solemos vacacionar. Hablamos también del escándalo por la pérdida de un fondo multimillonario para seguridad por la inacción de la gestión GAI y de su responsable de seguridad, el subsecretario de la cartera, que, discúlpenme, pero cada vez que lo tengo que nombrar no me acuerdo el nombre. Y seguramente algún tema me esté quedando fuera del tintero, pero entonces yo decía, ¿qué mejor que conversar con Gisela Gigliani, jefa del bloque de concejales del Frente de Todos, para que nos ponga al corriente y nos dé la información de primera mano? Gisela, buenas tardes, gracias por venir una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Primera visita del año. Sí, ¿no? No, sí. No me acordaba. No, es cierto. Bueno, hice un resumen de dos temas, me parece que han sido los de más impacto en el último tiempo. Sí, por lo menos lo que se han sostenido en la agenda mediática, que acá en Bahía cuesta mucho instalar mediáticamente algún tema. En el fondo de seguridad, la verdad que yo lo defino como un escándalo. Pensá que para la aprobación del presupuesto Kicillof, algunas de las cuestiones que le piden legisladores y legisladoras de la oposición son determinados financiamientos, obras, etcétera. Bueno, el fondo de financiamiento para la seguridad era una de esas solicitudes. Para Bahía Blanca era un fondo de 120 millones de pesos. Y como todo fondo de este tipo, que son los que se común, la mecánica sería rotatorio, te hacen un desembolso, que en este caso fue de 30 millones, y vos debes cumplir una operatoria, rendirlo, sí, para así te puedan desembolsar el resto. Bueno, el único municipio de toda la sexta que no pudo cumplimentar fue el de Bahía Blanca. Y livianamente, el subsecretario que vos decís que no te acordás, yo te recuerdo que se apellida Gali. Ajá. Gali. Porque, bueno, es poco conocido, no habla, o sea, es una persona que cuesta... No da notas, ¿verdad? Exacto, muy, muy pocas. Y al Consejo vino para presupuesto y creo que lo vimos alguna otra vez más en otro lado. Bueno, nos dijo cuando vino a presentar el presupuesto que no lo habían rendido por cuestiones operativas. ¿Qué significa que eso? Porque que ese fondo no va a venir porque es un fondo del 2022, no es un fondo presupuestario directo, es un fondo específico que tiene esta cláusula de vos tener que rendir para poder desembolsar el resto. Entonces lo terminan rindiendo a comienzos del 2023, que por supuesto ya está. Claro. O sea que esos 90 millones no van a venir. Pero lo gracioso de todo esto es que después vos tenés concejales o concejalas del oficialismo que piden fondos para nafta, fondos para arreglar alguna comisaría, fondos para papel, fondos para fotocopiadora. Bueno, el fondo estaba. Eran 120 millones y 90 quedaron en el tintero y no se van a poder usufructuar. Y si yo no recuerdo mal, esa fue un poco la excusa, ¿no?, de por qué se degradó en su secretaría en su momento la cartera de seguridad. Dijeron, no, porque ahora que está Kicillof no nos va a dar plata. Sí, tienen la lengua muy larga y la mano rápida para enseguida hablar o escribir algo vinculando y preguntando y solicitando a provincia. Ahora, también es irrisorio que tengas un fondo que justo es de provincia y no lo sepas liquidar, ¿no? La verdad que sí, las explicaciones son abominables. ¿Y eso es, qué pensás vos, que fue por impericia? Negligencia, impericia, a ver, porque qué vano, yo por ahí soy un poco mal pensado y pienso que por ahí dicen, bueno, no la ejecutemos porque si no tenemos que darle las gracias al gobernador por esta plata que nos manda. Pero es algo que se le vuelve, sería muy mezquino, la verdad que no me extraña nada, podría ser, pero la verdad que me parece muy mezquino. El tema de seguridad es algo que es muy sensible para todas las personas. Entonces me parece importante, porque aparte es un recurso que mejoraría infraestructura. Por ejemplo, la comisaría de la mujer, ¿no? Entonces no me parece un tema menor. También era para cámaras, ¿verdad? Podía ser para cámaras, pero ellos habían decidido después que lo iban a utilizar para reformas en las en algunas comisarías, porque bueno, luego se hizo la licitación millonaria de 860 millones de pesos para las cámaras, ¿no? Que bueno, que nosotros, si bien no nos oponemos al recurso cámara, si ese expediente no lo votamos, porque no conocemos el plan de seguridad de la ciudad. ¿Para qué hay un subsecretario? ¿Para qué hay una subsecretaría que tiene un funcionario político? Bueno, cuéntenos qué es la seguridad. La seguridad no es solamente una cámara, no es solamente un patrullero que pone provincia o poner un recurso, un módulo para nafta. No, no es eso. Implica muchas cosas más. Lo trabajás de manera transversal. Claro. Tiene que ver desde la iluminación, desde, digamos, políticas de desarme, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, hay que trabajar. No, yo te preguntaba concretamente de las cámaras porque un poco lo escuchaba a Gai diciendo que en realidad no era tan así lo que había pasado, que se habían demorado los elementos en la aduana, un poco, ¿no?, subiéndose todo este tema de la falta de dólares para la importación, etcétera, etcétera. Mira, pero me imagino que si vos rendís, decís, mirá, voy a comprar esto, tengo el proyecto, es este. Por supuesto. Si te llegan hoy, pasado mañana, dentro de 3 meses, ya está rendido. Por supuesto. Lo que había que hacer era cumplimentar esa primera etapa para que venga la segunda parte. Y así y sucesivamente. Pero bueno, la verdad es que se tomaron todo un año. Digo, y si vos tenés dificultades, digo, no se puede hablar con el ministerio, no se puede poner un personal idóneo a averiguar cómo se hace una rendición. Digo, un fondo rotatorio es sencillo, ¿no? Sí. Pero bueno, por supuesto que hay especificidades, pero hay sistemas que están compatibilizados con provincia, con la parte administrativa. Así que para mí ya es todo lo que te dije antes, ¿no? Es un manejo como displicente. Si viene, viene. Si no viene, no viene. Porque también es cierto que son temas que cuestan mucho que se difundan, que se conozcan. Entonces la sacan barata, ¿no? Claro. Entonces aparece cualquiera diciendo, provincia no hizo tal cosa, y parece un, no sé, una claque de el gobernador, la provincia. Y digo, pará, ¿por qué no desmenuzamos la noticia? ¿Por qué no vemos que acá hay 90 millones de pesos que no se van a poder utilizar? Y en este caso, estas críticas que ustedes han hecho desde el bloque del Frente de Todos, las avaló también el exsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, también le pegó por ese... Sí. Prácticamente calcado el argumento que ustedes usaron. Bueno, él es cierto, salió diciendo eso. Ha habido algunas críticas de la concejala del espacio de Álvarez Porte, que está en el HCD, que es Caputo. Sí. Pero bueno... La mayoría de las cosas se terminan votando y acompañando, ¿no? Ellos, obviamente, claro, nosotros, ¿no? Claro. Y el otro tema que hablamos en la introducción era la cuestión de el comodato de la colonia Agustín de Arrieta. Nosotros la entrevistamos hace un tiempo a una de las concejalas de tu bloque, Lucía Martínez Sara, nos explicó bastante. Y una de las cosas que nos decía es que no había habido en su momento un argumento de por qué se tomaba esta definición. Después uno, revisando los medios locales, no encuentra algunos concejales que salen a defender esta medida diciendo que bueno, que se necesitaba la plata, que tampoco estaba mal, que ustedes los kirchneristas tienen como un tema con el Estado, que le tienen fobia a lo privado, etcétera, etcétera. Pero no había ninguna cuestión de fondo para decir se hizo por esto. Lo de la plata a mí me hace un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, se hizo la fiesta del cubanito, que era un gasto más grande que el de la refacción, y se sacó de la galera, no estaba presupuestado. Pero lo que me llamó la atención que no quisieron que vaya Marcos Streitenberger, el secretario de Gobierno, a explicarlo. Mira, nosotros cada espacio político tiene su postura clara sobre el rol que debe cumplir el Estado. Para nosotros es un rol central, que lo que no quiere decir que es todo Estado. No quiere decir eso. Podés articular con el privado tranquilamente, pero bueno, las condiciones las tiene que poner el Estado. Claro. Porque el Estado, para nosotros y nosotras, es quien vela por estas garantías constitucionales de cuestiones de igualdad, accesibilidad, equidad, digamos, porque si yo dejo al mercado solo que se mueva como mejor le parece o con criterios exclusivamente economicistas, si lo pensamos en términos de una radio como Radio Nacional, sí, yo te diría, ¿para qué tienen Radio Nacional cuando miro ahí en alguna localidad Alto Río Senger, por ejemplo? Claro. Bueno, sí, sí. Pero ¿qué rol es el que está cumpliendo? ¿A mí qué me importa si es una persona, 5 o 2 millones? Digo, es otro el concepto. Claro. Desde ese lugar nosotros defendemos la figura del Estado. Y en este caso la vamos a seguir defendiendo porque el secretario de Gobierno, Marcos Streitenberger, dijo en septiembre del año pasado que se iban a hacer las inversiones necesarias para poner en valor esta colonia para poder ser utilizada este verano 2023. Mirando, encontramos 2 órdenes de compra por reformas, etcétera, y arreglos que totalizan 3.400.000 pesos. Digo, se hizo esa inversión, que está bien, si es necesario, trabajó una cooperativa, ¿no?, en todo este tiempo, pero después igual se hace un comodato. Un comodato que es absolutamente desfavorable para la municipalidad. Los niños, niñas y adolescentes, o jubilados y jubiladas, o las personas que pudieran utilizar este espacio, lo pueden hacer entre marzo y noviembre, 10 días al mes. Digo, me parece que hay una diferencia, un desfasaje. Nosotros no podemos acompañar ni estar de acuerdo con esto. Entonces, lo primero que hacen es decir, ustedes tal cosa, ustedes tal otro. No, pongan un argumento, explíquenme por qué. Ninguno hasta ahora, ningún concejal ni concejala, y por supuesto, Streitenberger públicamente tampoco, pudo brindar un argumento por el cual hicieron este comodato. Porque ya había habido un intento en el 2019, que se lo quisieron dar a un club, Ventania, de Torkins, y ahí hubo una movida que, bueno, que hizo, digamos, que reculara el intendente. Pero Gay es responsable de haber firmado un comodato que solamente viene al Consejo para ser convalidado. Nosotros, aunque hubiéramos tenido los votos, ajá, podemos decir que no, pero era una convalidación, era una formalidad. El comodato vale per se por el decreto que firmó el intendente. Entonces, él es el responsable de la entrega de este patrimonio, con uso hasta el 2026 y posibilidades de usufructuarlo hasta el 2028. Bueno, a mí la verdad que me apena algo de la historia del patrimonio cultural, de lo que está vinculado al turismo social, tengan tan poco apego por la cosa pública, ¿viste? Se desprenden de la cosa como si fuera media sucia, ¿viste? Una cosa espantosa. ¿Y qué se sabe de esta fundación Fundemos, que tiene domicilio en Córdoba? En Córdoba. Yo soy mal pensado y a mí Fundemos me rima con Cambiemos. Y bueno, no sería la primera rima que hay. Dicen que hay algunas vinculaciones. Nosotros la verdad que no fuimos por sobre la ONG o la fundación, a veces cuando pasan estas cosas, porque queremos seguir focalizando en la responsabilidad municipal. Sí. No quiere decir que no miremos, que no vayamos a estar atentos. Esto es así. Nosotros vamos a pedir una o dos veces más la visita de Marcos y nos van a decir que no, porque bueno, tienen los votos y lo pueden hacer. Pero yo creo que es importante difundirlo. A mí me apena que haya medios que no se hayan hecho eco de esto, porque me parece que es algo de todos los vecinos y las vecinas. Vos hablás con cualquier pibe joven, hoy de 30 y pico, 40, y te dice, yo iba a la escuela tanto y pudimos ir un fin de semana a esa colonia. Digamos, eso para nosotros es lo importante de ese espacio, que por ahí un pibe, una piba, que no ha podido acceder a conocer la sierra, como muchos no han conocido el mar, etcétera, puedan ir y tener, digamos, una posibilidad de algo más igualitario con el que puede. Entonces digo, ¿qué no está pasando, no? Y bueno, nosotros vamos a insistir con esto, estamos ahora analizando la rendición, se va a tratar en mayo, viste que la última sesión de mayo es, digamos, la fecha límite, y bueno, y seguimos mirando a ver si encontramos algo más vinculado a esto. Bien, bien. Otro tema que te quería consultar es por la cuestión salud y concretamente por la atención primaria de la salud. Otro de los escándalos que hubo un tiempo atrás fue por el cierre de la unidad sanitaria de Noroeste. Ya años atrás habíamos tenido Villacerra, Jardín Green, algún otro me debo estar... Amaduchi, Barrio Obrero, bueno, nos tenemos. Bueno, Sánchez Elía. O sea, y si no la cierran de manera total, sí, parcializan y dejan algún tipo de atención como muy deshilachada, ¿no? Como muy floja. Hoy, justo con un compañero, con Mariano Arzuaga, fuimos a recorrer la unidad sanitaria de Villa Esperanza. Porque, bueno, le retiraron hace un mes el medidor y hay una gran preocupación porque hay que hacer la obra. Y, bueno, es una obra que es de envergadura, que lleva dinero, pero, bueno, todavía no había armado un expediente. Hoy me comuniqué con el secretario de Salud que me dice que eso es una obra grande y que va a ir por licitación. Bueno, si es así, lleva... Porque administrativamente hay tiempos que cumplir, ¿no? Claro, claro. Que eso es lo que yo digo. Cuando uno es funcionario o funcionaria, tiene que conocer esos tiempos. Porque si no, se te van los meses, los días, es una locura. Y si uno ve lo que es hoy la Unidad Sanitaria de Esperanza, los servicios que brinda con mucho esfuerzo del equipo de salud que está ahí, es mínimo al lado de lo que era previo a la pandemia. Entonces, la pregunta que nosotros, como bloque del Frente de Todos, decimos, bueno, esas personas que no se atienden ahí, ahí alrededor, patricios, pensá la cantidad de barrios sí. que hay, Esperanza, 5 de Abril, hasta Barrio Obrero que cerró, se trasladan hasta ahí, Progreso, bueno, Evita, un montón. Digo, ¿dónde van esas personas? ¿A qué otro lugar van? ¿O van de manera tardía, espasmódica, por ahí a una guardia? Y bueno, no sé si es la mejor atención, porque nosotros estamos diciendo, vaya a su unidad sanitaria, trate de tener ahí su historia clínica, que va a tener una enfermera o enfermero, o alguien del equipo de salud que lo puede receptar, ordenar, digamos, dar pautas de alarma, controlar sus enfermedades crónicas. Entonces, bueno, es un tema grave que a nosotros nos sigue preocupando y nos sigue ocupando, pero bueno, a ellos les parece que abrir los centros, estos grandes, bonitos, como el del 9 de noviembre, el que hicieron en el barrio Polo, como el Dharma, sí. como el barrio Norte, Zona Norte, y me olvido alguno más seguro, a nosotros decimos que son necesarios, pero no suficientes, porque la salud en el primer nivel de atención tiene mucho de, con esa capilaridad territorial, esa cosa de la cercanía. Entonces, si vos haces ese centro, pero cerrás estos pequeños que están alrededor, que no necesariamente tiene que tener un equipo completo, puede tener alguna persona que trabaje todo lo que es promoción y prevención, frenás la accesibilidad y termina ese centro replicando lógicas hospitalarias. Colas a las 5:30 de la mañana, exceso de personas para una oferta de turno más limitada. A ver, los trabajadores y trabajadoras de salud también tienen un límite, por supuesto, físico y psíquico, ¿no?, en la atención. Yo no quisiera que me atienda un profesional de la salud que va por el número 48, ¿no? Digamos. Sí. Entonces digo, bueno, todo esto, esta complejidad persiste y se va agravando. Sí, sí, sí. Y pienso ahora que está tan de moda hablar esto de la ciudad de los 15 minutos, lo habrás escuchado. Sí, gente que se tiene que ir hasta el Pena o hasta el Municipal y debe tardar mucho más de 15 minutos. Claro. Máximo sabiendo cómo es el sistema de transporte público. No me molesta que digan la ciudad de los 15 minutos. No me preocupa. A mí me preocupa cuando sacan algo de otro lado y lo quieren traer acá y se termina convirtiendo en una frase o un eslogan vacío. Vacío, sí. ¿De qué 15 minutos le vas a hablar a la gente que está hoy en Esperanza o en los alrededores? Hoy llovieron 17 milímetros, por lo menos hasta la hora que fui yo, que fueron a las 10 de la mañana, que estaba lloviendo. Después llovió un rato más, así que no sé el total. No se puede caminar. Sí. No se podía pasar. Si hay una persona con un changuito que viene acá, no puede. ¿Y los colectivos? Los colectivos, una ambulancia, una persona con discapacidad o con una o definitiva o transitoria, una dificultad para moverse, para deambular. Digo, si vos te quedás mirando y decís, o sea, no se hace cargo de nada. Y una ausencia absoluta del delegado en el sector, porque te lo decían los vecinos, ¿no? Nos quedan unos pocos minutitos, Gisela, y te quería preguntar, yendo a cuestiones por ahí más político-electorales, ¿cómo ves al oficialismo en estas elecciones de 2023? Se ha dicho hasta el hartazgo que Bahía Blanca es un bastión del PRO. Y este sábado Horacio Rodríguez Larreta estuvo aquí en Bahía Blanca y pidió un candidato único. Cuando vemos una interna indisimulable, tenemos al menos 4 candidatos, ¿no? Nidia Muirano, Andrés de Leo, el quien salga de la interna abierta de la Unión Cívica Radical y Lorenzo Natali. Y, bueno, ahí el Frente de Todos todavía no dijo, este va a ser el candidato. Muchos pensamos que va a ser Federico Subiles por el volumen de trabajo que viene desarrollando, pese a que yo, por ejemplo, lo entrevisté hace un mes y me habló todo de gestión, no me habló de elecciones. ¿Por qué crees que hay tanto nerviosismo en el oficialismo local? Mira, yo creo que si vos ves el trabajo que venimos haciendo en el bloque, venimos de 4 vertientes distintas del frente y la verdad que venimos laburando bien, con muchísima discusión, por como debe ser, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad que tomando una postura política o ante un hecho de gestión o algo contundente, me parece que esa es la fortaleza, a pesar de no tener los votos, de poder hacer valer nuestra voz a veces en el recinto y en las redes o en los medios, como el rol hablo ahí de la concejalía. Y yo el resto veo bien y veo que en el caso que hubiera 2 o 3 listas para las PASO, también lo veo con una madurez de decir, acá nosotros queremos ganar porque podemos ofrecer otra cosa. Yo vengo del espacio que apoya a Federico Subieles, sí. Quisiera que sea él el candidato, ojalá lo confirmara, me parece que es una persona que ha dado sobradas muestras de cómo él piensa estratégicamente e integralmente una ciudad, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, claro. Pero bueno, en las notas que ha dado, también en su otra incursión en el año 2019, digamos, en sus propuestas. creo que creció mucho, no solo en nivel de conocimiento, sino en esa cosa de que te ablandás y sos más receptivo para un montón de otras cosas que ocurren en una ciudad, que eso es importante, tener esa cercanía, porque la municipalidad es la política de cercanía. Claro. ¿No? Entonces, si vos te corres de eso, ya está, fuiste. Y yo creo que es lo que le pasa al oficialismo, se han retirado, no dan la cara, han roto mucho, han roto esas redes sociales, las redes de participación, pareciera las que... Las verdaderas redes sociales, ¿no? Claro, entonces vos decís, bueno, ahora cuando hay que poner en movimiento lo que sería la máquina electoral, para el que ha perdido ese training, bueno, no lo recuperás fácilmente, porque estamos en un contexto, ahora sí macro, te digo, muy difícil. Entonces, es lógico que las personas estén con preocupaciones centrales que están más alejadas de un candidato o una candidata. Entonces, para poder ir y ofrecer lo que vos crees que podés aportar a tu ciudad, tenés que tener ese vínculo. Si no, es difícil. Hoy la inflación nos está azotando de una manera atroz. Sí. Es muy grave. Estamos sufriendo consecuencias que tienen que ver con la forma de lo que piensa de un país, digamos, la derecha, en este caso representada por Juntos. Bueno, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, no digo que a uno le pasan las cosas, claro. ¿Sí? Pero digo, pero bueno, me parece que nuestro espacio ha sostenido en la pandemia, pospandemia y hoy. Yo voy a barrios donde me putean. Bueno, sí, vamos igual, hay que ir, hay que hablar, hay que explicar, hay que tratar de coadyuvar en alguna gestión, digamos, parece que hay que estar. Claro, sí, me imagino que cuando uno es un dirigente o dirigente política no va para que le tiren flores y si eventualmente te insultan, te putean o te dicen algo que no te gusta, no es lícito ofenderte y irte a tu casa, me parece. No, yo siempre digo, o sea, una cosa es el hecho violento, ahí sí yo lo separo, ¿no? Pero a veces vas a algún lugar que está más picante porque se enojaron y hay otras variables que atraviesan una calle que por ahí vos no tenés la responsabilidad hoy de gestionarle. Bueno, hay que poner la cara, hay que escuchar, hay que ofrecerse a gestionarlo, hay que decir la verdad cuando no se puede. Y listo, la violencia, por supuesto, esto lo separo porque, digo, sí, si no, es cruzar un límite. Es el Far West y ya cada a mí no me gustó tu cara, voy y paso al acto. Bueno, no, claro, pero yo creo que el Frente de Todos es... tiene una oportunidad muy importante de poder... tiene muchísimos dirigentes, varones, mujeres, muy preparados para llevar adelante esta ciudad, muy preparados. Gisela, la última te pido en un minuto, porque estamos sobre el informativo, sobre el fin del programa. En realidad, ¿qué pasó con este fenómeno de lo nuevo en la política que venía, ¿no?, con el armado de expert, ¿no?, que decían venimos a romper la grieta, a hacer algo nuevo? ¿Qué ha pasado con estos dos concejales en el Consejo Deliberante? ¿Qué han aportado de nuevo? Han sido en el 90% funcionales a la mecánica de Cambiemos. Con los votos de ellos tienen las tablas, por ejemplo. Yo tengo más diálogo con el presidente, porque bueno, por el rol de presidenta a presidente, tengo un buen diálogo, hemos discutido fulero, pero digamos una persona con la que yo puedo hablar. Se dio en esta oportunidad en la última sesión que él no dio las tablas para el aumento de taxi. Y bueno, nosotros por supuesto no las íbamos a dar por otras cuestiones y bueno, y no pudo salir ese aumento, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad han sido funcionales. Bien. Gisela, muchas gracias por venir. No, a ustedes. Era Gisela Gigliani, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en Bahía Blanca.